Mientras María Cantor Ruiz dice que si no se puede considerar que la mudita lucha por el amor del guitarrista. Mario López dice que como amante del jazz considera que esta es una de las mejores películas de Woody Allen. Bien, maestro Fernández, usted contestará estas preguntas, pues hará los comentarios necesarios, luego nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Es un momento que siempre esperamos. Y pero ahora, de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo, lo escuchamos. Bueno, gracias. Vamos a contestar, empezar contestando las preguntas. Lourdes, mi querida Lourdes Stusser, me pregunta que si es un personaje real o si es de ficción. No, es un personaje real, pero lo que sucede es que se sabe muy poco de él. Él incluso hay elementos que distintos historiadores dan de él, de su existencia, pero se sabe poco. Y como gran amante del jazz que es Woody Allen, tomó eso para recrearlo. Recrea el personaje, pero no... ¿qué decimos? Hay mucha ficción en esta película, pero está basado más o menos en lo poquísimo que se sabe del personaje. Alguna información, o hay uno que dice que era un proxeneta, el otro que era muy informal, el otro que era genial, y hay uno que dice que tenía una gran admiración y hasta envidia por Django Reinhardt, que eso está muy presente en la película durante todo el tiempo. O sea, que es un personaje histórico, pero Woody Allen se basó en él y ficciona sobre la base de lo poco que se sabe del personaje. Marta Castro dice que sí es una comedia. No, no es una comedia, es una pieza. No hay más que ver el elemento fundamental de documental que tiene la película. La película comienza con Woody Allen hablando a cámara y explicando esto que acabo de decir del personaje, lo poco que se sabe del personaje. O sea, es una pieza. Eso que dice de que al final él recibe una lección, yo no la veo, porque yo no veo cuál es la reacción después que la mudita lo rechaza. Yo no veo cuál es la reacción, cómo lo va a asimilar él, cómo va, si aprendió la lección, que es lo que habría que ver en si es comedia o no es comedia. No es comedia. Además, no en ningún momento hay una estructura de planteamiento, no desenlace. Sencillamente se expone, se va exponiendo, y está el elemento ese de toda la gente que da su testimonio. Especialistas en el jazz, jazzistas que hablan de él y siempre hablan a cámara. Es como un documental, pero como buena pieza que es, muy realista, muy realista. Es una pieza, no es una comedia. escucharon Django Reinhardt en Una luna sentimental. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Acordes y Desacuerdos, con guión y dirección de Woody Allen. Su turno, maestro, lo escuchamos. Bueno, María dice que ella cree que la mudita lucha por el amor del guitarrista. Yo no veo esa lucha. Yo, primero, quien toma la iniciativa acercarse a la mudita hasta que se entera. Primero la ve como una mujer normal, pero cuando no le habla, él se da cuenta que hay algún problema y la amiga le dice que ella es una gran cocinera. O sea que se la vende a partir del defecto que tiene ella, que no habla, que es muda, pero se la vende como una gran cocinera porque le entusiasma que su amiga se realice. La actuación de este personaje tiene que ver con, desde luego, que ella lo acepta, ella en un momento se le entrega y él se maravilla con el sexo que se produjo entre los dos, y yo creo que ese es el elemento que a él lo ata a ella. Pero él se cree superior, él es un gran artista, y en todo momento hay un momento que ella sabe que es su cumpleaños y le hace un regalo, que son dos guantes de cabritilla, y él le dice, bueno, te voy a permitir que me hagas ese regalo. Él es pesadísimo, es muy suficiente y muy prepotente en todo su ego, porque se sabe que es, él dice que es el segundo guitarrista de jazz en el mundo, después de Django Reinhardt. Entonces, no veo, en ningún momento veo que ella está luchando por el amor de él. Sencillamente ella se deja llevar, y no es que no le guste, no es que no se enamore de él, y todo se enamora, pero ella no lucha por el amor de él. No hay una lucha de bando aquí lo que hay es exposición en toda la película, y repito que es una pieza y que se ve el carácter documental que tiene el estilo en esta película de Woody Allen. Mario dice que si es la mejor película de Woody Allen. Yo amo esta película está muy bien lograda, pero no creo que sea la mejor película de él. No hay que dejarse llevar por nuestra afición al jazz para preferirla, porque está Blue Jasmine, está Manhattan, está Annie Hall, que como ya tú dijiste está catalogada como una de las mejores comedias de todos los tiempos, y no lo creo, es una buena película, y es que hay que saludarlo, porque como también tú dijiste, desde los años 60 Woody Allen viene haciendo una película todos los años, y eso de esa meta de hacer una película todos los años no siempre logra buenos resultados, porque tiene la meta de hacerla de todas maneras y no siempre es así. Él siempre hay un estilo en Woody Allen, hay algo, personalmente uno puede no simpatizar con él como ser humano, pero como artista es un gran artista, es un gran realizador, es un gran creador. De Dick Hyman y su grupo en Mujer Infiel. ¿Algo más, maestro? Sí, quisiera hablar de las actuaciones. Ya dije que el personaje de la mudita, que se llama, la actriz se llama Samantha Morton, es fabuloso. Todos los Sempen, no hay que decirlo, y una Uma Thurman tampoco hay que hablar de ellos, porque son excelentes actores. Pero a Samantha no la hemos visto tanto como a Sempen y a Uma Thurman, pero el trabajo de ella es magistral. El trabajo de ella no tiene texto, es todo gestualidad, es todo acting en todo momento, y cómo se expresa, con qué sinceridad se expresa en todo momento todo lo que está pasando ella, el amor por él, el rechazo que ella que siente de él hacia ella, todo en todo momento ella está en su personaje. Muy bien, le dieron el Oscar al papel secundario, y Champagne igual, está magistralmente en este personaje tan loco, tan insuficiente, tan talentoso. Hay momentos en esta película en que él tiene, hay varios momentos en que también funciona como estructura, que es el amor a los trenes. Él se apasiona con ir a ver pasar los trenes, cosa muy infantil, pero él tiene esa. Pero además de eso tiene otra cosa que también le da estructura externa a esta película, que es que él, su hobby es ir a un basurero que hay allí y con un revólver matar ratas. a tal rata, y él lleva a las mujeres allí, y las mujeres no quieren ver nada de eso, ni les gusta, pero él se divierte haciendo eso. Y hay momentos que es tan vanidoso que él se sienta con dos pordioseros que están en la línea de ferrocarril todo, y se sienta a darse trago, a beber con ellos, y nada más que por pura variedad. Él habla de sí mismo constantemente, él está hablando de sí mismo. Él efectivamente fue un proxeneta, pero él no le gusta que le digan proxeneta, él dice que él es representante y dice, parece que eso era una costumbre entre esos proxenetas de esa etapa de los años 30 y demás, porque eran representantes de las prostitutas. Pero además, un representante, hay una prostituta al que le dice, los proxenetos no tienen que tener tarjeta de presentación, porque le da una tarjeta de presentación. Y él cae en un problema porque a una de las prostitutas se le muere un cliente en la cama, un viejo que estaba haciendo el amor con ella, y se le muere. Y entonces él tiene temor y le dice, pero tiene algo que ver conmigo, me pueden ir a buscar a mí. Y le dice, bueno, le dejé tu tarjeta. Cosas así, ¿no? Entonces es una película que uno se divierte mucho con este personaje, a pesar de que lo puede juzgar como una persona poseída, vanidosa, todo eso. Pues está muy bien reflejado por ese excelente actor que desempeña. Yo no creo que sea la mejor película de Woody Allen. Él, además, la tónica jazzística está en casi todas las películas de Woody Allen, pero aquí se centra, aquí se da gusto. Hay ejecuciones en los negros jazzistas lo van a buscar y lo invitan a su casa, y él va. Otro elemento que tiene él es que no solamente que es un gran mitómano, sino que le gusta robar cosas sin importancia. Hay un momento determinado en una casa de una familia negra que tocan jazz, él se roba un cenicero, pero después llega, cuando pasa por el basurero, bota dos ceniceros. No es que valore el cenicero, sino es aquella cosa de robar, ¿no? Entonces el personaje, repito, está muy bien logrado, y la película es una excelente película que recomiendo, Acordes y Desacuerdos, de Woody Allen. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández, pues en los próximos programas pueden hacerlo llamando al teléfono 2229-66 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en librerías de la Casa de la Cultura en papiro, ubicado en 6 de diciembre o República, o por Amazon.com. Bien, maestro Fernández, quiere entonces que usted nos diga del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? No, yo creo que es una de las buenas películas de Woody Allen, yo le doy un 10. Hay cosas muy simpáticas en la película, como la obsesión que tiene él por las lunas. Él le encanta la luna, y hay un momento determinado que él se manda a hacer una luna para aparecer bajando en una luna, pero se enreda con la... y queda muy mal parado porque se baja de una forma muy descompuesta de la luna, y después cuando él está ejecutando la luna cae de fondo. Hay momentos muy hilarantes, muy simpáticos en la película, y un 10 le doy a esta película. Esto es todo, queridos oyentes, llegamos al final. Como operadores del día de hoy, Daniel Castellanos, la música incidental de Cede Mango, de Alex Alviar y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de crítica cinematográfica a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Recuerde usted, todos los días, miércoles y domingos de 14 a 15 horas, Punto de Giro. Y finalmente, los dejamos con otro de los antológicos números musicales de este filme, por Emmer Bay. No significa nada si no tiene ese swing. Mil gracias. Thank you.